Claro, por supuesto, con una solemnidad como corresponde a lo que implica ser la voz de un programa radiofónico. Tan prestigioso. Sí, no, pero absolutamente. Mientras nos ajustamos los cinturones, y esto no lo digo metafóricamente, sino que precisamente hacemos justamente así, justamente, y nos ajustamos para arrancar esta carrera loca por una hora y media de tango. Justamente es muy importante que destaques. Nosotros, este es un programa que está muy guionado y que tiene, se siembran muchos, muchos indicios durante el programa que en algún momento serán vinculados al final y que tendrán algo que ver. Ustedes nos escucharán decir muchas tonterías, pero algo en el fondo tiene que ver. Prestenle atención a Maximiliano, que se acaba de ajustar el cinturón. Y le doy la pista con el flash informativo de noticias, porque viene muy, muy picante, muy jodido el flash informativo de Fractura Puesta Hoy. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Esto es lo que dice el guión que estamos leyendo en estos momentos, por supuesto, así que yo tengo que respetar todo lo que dice la letra del programa. Y bueno, procedo, no sé si me salió muy bien, pero vamos a continuar en este guión que ahora habla Germán, dice. 4382-9327, eso es una línea de teléfono que nos entregó la empresa multinacional que, bueno, que gerencia el sistema, que no es Fivertel, que gerencia el sistema telefónico en la ciudad de Buenos Aires, en la parte sur del país. Claro, la norte es otra. La norte es otra, de otros capitales que no son españoles. 4382-9327, ahí nos pueden dejar mensajes o también, si tienen la computadora prendida y un mail, se han abierto en su vida, nos pueden mandar correos a fracturaexpuesta@madres.org. Pero otra más, por si esto no fuera poco, o por si esto fuera poco. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En la gráfica se dice risas. Claro. Bueno, por si esto fuera poco, tenemos Facebook. No somos caretas, no le decimos face al Facebook, se llama Facebook. Es más, hasta le decimos Facebook. Claro. Fractura Expuesta. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Estamos tremendos, ¿eh? Yo creo que si yo fuera oyente de Fractura Expuesta ya me hubiera ido a escuchar la 570. Pero bueno, no, quédense. Hoy tenemos un gran programa. Hoy viene Rascazuelos. Hablaremos con Poleman, el hombre que hace las vueltas más rápidas del tango. Así que ese fue un chiste que tenías que reír. Ja, ja, ja. ¡Llévatelo! Muy bien. Resolvé, Esquivel. Que queda lejos, no hay riel que lo una a esta ciudad, ni un monte hay que te anime en realidad, este lado de los espejos, un bar que ya es un chino enfrente, la vieja no abre el almacén, en las terrazas se desgarra el tren, quedó picando su eco lento. Quizás de noche tras la reja pueda oírse algún fantasma sin lamento. La errante bocha desgarrada, suelas que raspan en la tierra. Andar tu caminito naranja, una pelota en la zanja o una flor casi escolar, ya ni puedo descifrar qué es lo malo y qué es lo bueno, un recuerdo casi ajeno me abriga en este lugar y ando cerca de matar cuando me raja el sereno. Está pirado el que habla solo, te traes malo, ya lo sé. Que un silencio viene achándome y es como una sombra sin dueño. Quizá esta noche tras la reja puedo oír en una ráfaga de ensueño la risa cruel de la inocencia, mi viejo nombre en su palabra. Mi barrio sí que queda lejos. Escuchamos Plaza Irlanda, una composición de Martín Viña, uno de los integrantes de la orquesta típica El Afronte. Cantaba su cantor, precisamente, Marco Bellini. El Afronte, que tiene nuevo disco, esto forma parte de su nuevo material discográfico que se llama Íntimo Puñal. La orquesta típica El Afronte, este es el segundo disco en estudio que editó. Tiene 10 temas entre composiciones propias de los integrantes y algunas interpretaciones. Escuchamos entonces Plaza Irlanda, de Martín Viña. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo va un poco... ¿Sí? Vamos. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:46 en la noche porteña, 24 grados 2 la temperatura. Títulos. Encuentro Buzardas del Tango y la muerte del 2x4. Abre la convocatoria para el encuentro Buzardas del Tango. Hay tiempo desde hoy hasta pasado mañana. El evento es organizado por la Academia Nacional de Anfetaminas y la Cámara Argentina de Comidas Rápidas. El requisito para participar será tener zapán en la mayoría de los integrantes del grupo, o que alguno, preferentemente cantor o violinista, use ropa lo suficientemente ajustada como para que no queden dudas de que merecían participar del encuentro, y se prevén para los participantes miles de pesos en premios. El jurado también destacará a los músicos con kilitos de más que se esconden detrás de los bandoneones, pianos o contrabajos. Varios miembros de Fractura Expuesta serán los maestros de ceremonia. Alegría, se acerca la muerte definitiva del tango. Luego de varios anuncios que terminaban en nada y muertes pronunciadas que eran puro cuento, finalmente hoy se anunció que hacia el 2012 el tango desaparecerá de la faz de la tierra. Según explicaron desde las altas esferas de la burocracia tanguera, que dejarán de ser altas esferas de la burocracia tanguera para pasar a ser burócratas de poco peso, el género insigne de la ciudad tendrá su hora final en 2 años, cuando sus coqueteos con el reggaetón terminen por transformarlo en el reggaetango. Contentos con la noticia, los habitantes de la ciudad salieron a festejar al obelisco, no solo por el final del tango, sino también por el fin de los burócratas. Hay alegría de ultra. Escuchame una cosa, de ultra tumba. 22:48 en la noche porteña, el pronóstico anticipa granizo, así como lo escuchaste. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó El Esqueleto y el Gordo. Flash informativo Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días locos tenés que divertir. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Thank you. Me iba a poner a cantar, pero no. Amor, quedémonos aquí. Ahí va. La vida se nos va. Quedémonos. Lo tenemos en línea al muchacho que canta. Alejandro Poleman y Flor de Enchastre van a tocar el viernes 20 y también el 27 a las 22:30 en la Scala de San Telmo. Hay rumores que será la Scala de San Telmo la próxima sede del Festival de Tango. En materia de reducción de espacios, la próxima sede será la Scala de San Telmo. Así que queda en Pasaje Giuffra 371. Pueden ir a conocerla desde ahora. Esto es en San Telmo. La entrada 25 pesos, pero lo tenemos a Alejandro Poleman, que vino a presentar este disco que se llama Llegarán el día 1 de abril de 2010, que era el día del cumpleaños de Maximiliano Jorge Senkiu, y el cual no trajo ningún regalo Alejandro, así que bueno, primero queremos escracharte sí. aquí al aire y comentarte como, eso. Como no podía ser de otra manera, muchas gracias Germán por... No por nada, y además, bueno, en aquel momento trajo un demo, ahora a los días nos trajo el disco, lo escuchamos, está muy bonito, pero bueno, contá a la gente que en aquel momento no te escuchó, ¿de qué se trata este conjunto hermoso Flor de Enchastre y Alejandro Poleman? Bueno, ¿cómo estás, Germán? Muchas gracias por llamarme y por pasarme el chivo. Y bueno, Flor de Enchastre es un grupo que tiene unos cuantos años, casi más de 10, y con el grupo venimos haciendo música rioplatense, como nos gusta decirle, y dentro de eso, por supuesto, está el tango, ¿no? El tango, el candombe, la murga, algún valsecito, la milonga, en fin. Y por ahí un poco la propuesta del grupo es hacer temas propios, principalmente, uh-huh. y algunas versiones, como la que escuchábamos recién, de Quedémonos Aquí. Y bueno, este año sacamos un disco nuevo, tenemos otro disco que hicimos en 2004, que se llama Reina de Cartón. Y Llegarán, es un disco nuevo con el que estamos muy contentos, hicimos algunas presentaciones, bueno... en esa fecha que vos tenés muy bien registrada, sobre todo por la falta de regalo, tocamos en el Centro Cultural de Cooperación, después hicimos dos presentaciones allá en el Teatro de Catalina Sur, en el Galpón de Catalina Sur. ¿Qué tal fue? ¿Cómo? ¿Qué tal fue? Mirá, fue muy bien, yo creo que fue lindo. La segunda fecha nos agarró en el medio de los festejos por el Bicentenario, pero sin embargo hubo más gente en la segunda fecha que en la primera. Ajá. Y bueno, qué sé yo, que lo diga yo por ahí no queda bien, pero la gente que fue le gustó mucho, al menos así me dijo, ¿no? El viernes, pero bien. Este viernes siempre se presentan en formato de cuarteto. Mirá, más en realidad invitados. Allá en Catalina éramos como 14 en algún momento. Ajá. Porque como los decadentes. Varios invitados y, bueno, como el espacio lo permite, hicimos así una apuesta con bastante gente. Ahora en la escala vamos a estar principalmente como en formación de cuarteto, pero tenemos 2, 4, 5 invitados también. Que son Fernanda Oteiza, Rodrigo Carballido, Belén Firrinchelli en saxo barítono, Julio Shinka en tambor, Nicolás Videgain en tambor y Fernanda Oteiza y Rodrigo Carballido en la voz, los dos primeros que nombré. Claro, Fernanda Oteiza y Rodrigo Carballido integraban antes de manera estable el grupo, Flor uh-huh. de Enchastre, que bueno, que como tiene tantos años, como comentaba hace un ratito, bueno, fueron cambiando los integrantes, salvo quien habla, que no me pude cambiar a mí mismo, pero bueno, por suerte... Hubo una gran circulación de músicos y de propuestas y de ideas. Y bueno, hoy la formación básica es un cuarteto de guitarra, contrabajo, batería y saxos. Y bueno, yo canto en la voz. Estoy yo en la voz. Y también Hugo, el baterista, hace coros y canta conmigo. Así que bueno, está para ir a escuchar. Alejandro, bueno, vos citaste dos discos junto a Flor de Enchastre y además están otras producciones discográficas que vos tenés en formato también de dúo. Y uno, recorriendo un poco tu trayectoria, B, además de este repertorio de candombes, murgas, tangos y todo lo que tiene que ver con lo rioplatense, un recorrido por diferentes países, giras que has realizado, Portugal, Italia, España, Francia y también en Finlandia. Sí, y en ese recorrido que yo te hablaba de tu trayectoria, también nos encontramos con Aires de Finlandia, que es, a ver si me puedes explicar, es un disco en el que vos participás en, como grupo. ¿Cómo es ese proyecto de Aires de Finlandia? Bueno, te cuento. ¿Los finlandeses se siguen arrogando el tango todavía? ¿Cómo? ¿Los finlandeses se siguen arrogando la autoría del tango? Nah, ¿todavía? Nah, eso es una joda que en algún momento apareció por un director de cine finlandés que lo tiró así como para generar un poco de polémica. Lo que sí es cierto es que el tango en Finlandia es una música nacional muy importante, digamos, hay tangos originales finlandeses de 1930 o quizá un poco antes también. Podríamos decir que adoptaron al tango que obviamente salió del Río de la Plata y llegó a Finlandia. Esto, bueno, por ahí los estudiosos lo pueden decir mejor que yo, pero seguramente a través de del puerto o a través de San Petersburgo, que copiaba París, y entonces el tango en París, y uh-huh. así las cosas. Y están preparando un disco, ¿no, Alejandro? ¿Cómo? ¿Están preparando un disco para octubre? Sí, en octubre vamos a presentar acá este trabajo que se llama Aires de Finlandia. Ajá. Que concretamente son tangos finlandeses, originales finlandeses, tangos y canciones finlandesas, con arreglos rioplatenses. Ajá. Esto quiere decir que la idea fue hacerlos sonar como si estos tangos hubiesen sido compuestos y tocados en el Río de la Plata. Bueno. Hicimos una primera edición de este disco con estos tangos cantados en finés y la presentamos allá en Helsinki, en Finlandia, en el año 2008. Hicimos una pequeña gira, que es alguna de las que vos comentabas, ¿no? ¿Y eso? Todo así, es una producción independiente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo estuvimos moviendo por allá. ¿Y ese material se va a editar acá ahora? Y ahora, sí, ya está en fabricación, ya a partir del mes que viene ya va a estar disponible para todo aquel que lo quiera comprar. Y bueno, y en octubre vamos a estar haciendo la presentación en concierto con Petri Kaivanto, que es el cantante y un poco el que ideó el proyecto, uh-huh. en donde, bueno, yo estoy como arreglador de ese disco, principalmente la mayoría de los temas están arreglados por uh-huh. mí, como intérprete, como guitarrista, ahí, y bueno, y poniéndole el hombro, porque es un lindo trabajo de intercambio cultural, yo aprendí mucho haciendo este trabajo con Petri, hacía la distancia y ensayando por Skype y cosas muy, muy locas que pasaron para poder llevarlo adelante. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación y a los oyentes, mientras escuchamos de fondo, te iba a decir, y lo dejamos escuchar un ratito, Flor de Enchastre y Alejandro Poleman estarán este viernes 20 y también el viernes 27 de agosto a las 10 y media de la noche en la Scala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, entrada 25 pesos. Escuchemos entonces, te iba a decir, de obra de Alejandro Poleman, que está en su último disco. Escuchemos. Perder un amor que quizás es demasiado por perder. ¿Qué ibas a decir? Ya sé que estando pegados por la espalda igual parece que no esté. Será la distancia de domicilio, la frase reseca en algún email, miradas perdidas del mismo sitio, un verso que quiere volver, con la frente marchita, saber tantas cosas prohibidas. Temer que el amor se haga trizas. Querer que no sople la vida. Será necesario volver de a ratos a un tiempo que hoy no se deja ver. Tantas palabras que se negaron, estando presente y viéndote, volver y viéndote. Muy bien, ahí escuchábamos a Alejandro Poleman con Te iba a decir, una composición de su autoría. Mientras tanto, tenemos vías telefónicas para comunicarse. Una vía telefónica, vías de comunicación son varias. Una de ellas es la línea telefónica, como les decía, que es el 4382-9327, 4382-9327, y queda un correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Quédense, que ya llega Rascazuelo, ya está en el piso, y también Daniel Melingo de la mano de Sebastián Linardi, Fractura Expuesta hasta la medianoche. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo.